Oiga, hermano, la suerte se pone verde, la suerte trae un palito. Cuando la suerte se pone verde, a pisarse, mi hermanito, ¿entiende? Uy, ahí viene un Toño. Verde la suerte. Ay, echémosle viento entonces. Me llaman el ciriguayo, por todas partes se oye mi fama. Ya todo el mundo anda diciendo que a mí me gusta la marihuana. Para que muerda toda la gente, soy un legal y buen baretero. Y en el bolsillo nunca me falta de la motuda y bastante cuero. Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. Hierba maldita pero tan buena, y esto lo fuma hasta la huesuda. Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. Hierba maldita pero tan buena, y esto lo fuma hasta la huesuda. Véanla como va trabando esos calambombos. Oiga, hermanito, páseme un cuero para yo armar este cachifrí. Venga, a ver. Y no se haga el zanahorio, que venga, chupe y se sienta aquí. Oiga, hermanito, páseme un cuero para yo armar este cachifrí. Y no se haga el zanahorio, pues venga, chupe y se sienta aquí. Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. Hierba maldita pero tan buena, y esto lo fuma hasta la huesuda. Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. Hierba maldita pero tan buena, y esto lo fuma hasta la huesuda. Eso. Ya la leyenda viene en camino, la verdolaga me va a coger. Y yo mejor me doy el pirata, pues ya estoy listo para correr. Ya la leyenda viene en camino, la verdolaga me va a coger. Ajá. Y yo mejor me doy el pirata, pues ya estoy listo para correr. Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. Hierba maldita pero tan buena, y esto lo fuma hasta la huesuda. Como me siento yo de bacano, sintonizado con la motuda. Hierba maldita pero tan buena, y esto lo fuma hasta la huesuda.